Soy hombre que sigue el rastro, soy hombre que sigue el rastro del poeta del cantor y también del payador. Yo me llamo Jorge Castro. Sin usar el capodastro, el guitarrón me acompaña para así cumplir la hazaña del poeta repentista que deja siempre en la pista los sueños que a él lo apañan. Y agradezco desde luego, y agradezco desde luego, como yo soy curicano, a Juan Manuel, que es un hermano y me apaña en este juego. Y por eso es que ruego hoy día a todo el oyente que tenga siempre presente la verdadera cultura, la manejen con mesura, porque es un capital latente. El campesino en la tierra, el campesino en la tierra, el arriero en las montañas, el pescador que lo baña el mar y más a él se aferra. Todo este mundo encierra la alegría del camino y como soy peregrino recorro siempre los lares, dejándoles mis cantares de poeta campesino. Y cómo no hablar también, y cómo no hablar también. A él lo quiero mucho, pues dicen tierra de chuchos en mi pueblo Tutuquén. Ahí yo nací y ven qué recorrido en desfile para que todo perfile en mi estampa de campero. Y llevar mi derrotero cuando ando recorriendo Chile. Y y es así como bien llega. Es así como bien llega hacia todos los parajes este sencillo mensaje por la radio Alfa Omega. Mis alas que se despliegan para esta tierra chilena, la tradición de mis venas siempre arderá latente y al servicio de la gente está Jorge Castro Arenas.